Capítulo 141. Ramsés y Nefertari en su cuarto. ¿Y tu madre? ¿Cómo van ustedes? Nos estamos reconciliando. Qué bueno. Y hablando de eso, permití que se quede en el cuarto de Genutmire. Bebe. Debiste haberme consultado al respecto. Con tantas otras preocupaciones, no me pareció necesario molestarte con esas cosas. Al final es responsabilidad de la gran esposa real, la administración del harem y las mujeres. Es el cuarto de la princesa. Creí que confiabas en mi buen juicio para este tipo de decisiones. Muy bien. Haz lo que consideres mejor. ¿Y Amenhotep? ¿Conoció a su abuela? Sí, y le simpatizó. Creo que mi mamá comenzó elogiando los dotes de guerrero de nuestro hijo. Para ella ahora su nieto es el más fuerte, el más guapo, el más talentoso príncipe que haya existido. Bien lo es. Tu madre sabe cómo envolver a las personas, pero mucho cuidado. Yo lo confío totalmente en ella y tengo motivos de sobra para eso. ¿Ya está todo listo para el cortejo de mañana? Los magos y sacerdotes ya están arreglando todo. Elegiste al toro Apis para ser adorado. ¿Acaso nuestros animales están amenazados de alguna forma? Moisés estuvo otra vez en palacio. Y esta vez me advirtió sobre una plaga contra los rebaños del reino. Vamos a ver si el dios de los hebreos puede hacer algo contra el poderoso Apis. Simut limpia una figura de oro con aspecto de toro en el laboratorio. Oh, Apis, que encarnas al mismo tiempo a Osiris y a Ptah. Protege a Egipto mientras hay tiempo. Y dentro de Egipto, protege a mi maestro. Y a mí también, claro. Entra Paser. Maestro, ¿y entonces cómo está la princesa? Triste, Simut. Muy triste. Verla encerrada allá en una celda me partió el corazón. Pero si ella logra huir de prisión e ir a la villa, al menos ya estará acostumbrada a la vida difícil, ¿no? Simut, piensa un poco antes de hablar. No, solo intento ver el lado bueno de las cosas. Ay, creo que no hay ningún lado bueno. La hermana del rey, siendo tratada como una traidora... Como una criminal, eso es una locura, es una enorme injusticia. ¡Qué gran crimen cometió ella! Querer estar al lado de su hijo, eso es un deber, un derecho de cualquier madre, no importa si en palacio o en la villa. Sí, y no podrá hacerlo ni allá, ni acá. ¿Y tú, Simu, tú ya arreglaste todo para el cortejo? Sí, el toro Apis ya está debidamente adornado, como corresponde a la ocasión. Y tal vez usted se anime un poco en la ceremonia. Tal vez, Simut. Tal vez. Se sienta en su escritorio y el sacerdote termina su labor. Junet se peina en el cuarto de la princesa. Los guardias del pasillo abren las puertas y entra Bakenmut. Me mando llamar. Ella se levanta del tocador y se sitúa frente a él. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Te convenciste de que consigo todo lo que deseo? Saqué a la princesa de mi camino y puedo hacer lo mismo con cualquiera que sea un obstáculo. Hombre, mujer, siervo, dama e incluso un general, lo sabes bien. ¿Qué es lo que quiere? Calma. Se acerca. Estás muy tenso. Solo quiero recordar los buenos tiempos. Será mejor que me vaya. Todo lo que prometí acabó sucediendo. Mírate. General del reino. Comandante. Eso me lo debes a mí y a mi silencio. No es verdad. Es exactamente así. ¿O ya olvidaste cómo el rey Seti partió de este mundo? Habla bajo. Si me delatas, tú también estarías lo en una... Lo sé, claro. Estoy bromeando. Me gusta bromear con cosas serias. Camina lentamente alrededor, tratando de seducirlo. Y lo acaricia en el hombro. Y otro tipo de juegos también. ¿Lo olvidas? Le quita la espada y se sienta en el piecero de la cama. Ay, no tienes idea de lo suave que es esta cama. Él se aproxima, magnetizado. Bésame. Por la fuerza y atracción. Anda. De un poderoso imán. Cae en sus redes. La besa con deseo y ambos se dejan caer sobre el lecho. Kore camina por la ciudad en la noche, pero al pasar por delante del palacio, se detiene pensativo frente al cuarteto de guardias que custodia la entrada del edificio. ¡Desgraciada! Se vuelve y halla a sus hijos. ¡Azir! ¡El Kana! ¿Qué están haciendo aquí? Estábamos buscándote, papá. Aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué caras son esas? ¿Sucedió algo? Bajan la mirada. Estaba pensando, ¿se podría devolver el cayado de Moisés? ¿Qué? No. No, claro que no. Por favor, papá. La gente de la villa quiere saber quién se lo robó. Y eso no va a acabar bien. No, es imposible. Ni aunque quisiera. El cayado fue a parar a manos del rey. Está ahí. Dentro de ese palacio. Si quisiera recuperarlo, tendría que pasar encima de esos guardias y su padre terminaría muerto. ¿Es lo que quieren? Niegan con la cabeza. ¿Ya vas a conseguir nuestra casa? La persona que te la prometió. ¿Me pueden decir qué está sucediendo? ¿Para qué tantas preguntas? Guardan silencio. ¿No le contaron a nadie sobre el cayado, o sí? Sí. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Disculpa. Leila y Karoma en el harén. Solo Ikeni y tú me pueden ayudar. Es muy arriesgado. Si él me lleva, nadie va a sospechar. Solo podré hablar con la princesa si voy acompañada por un oficial. Yo entiendo tu esfuerzo por querer ayudar a la señora Genudmire. Pero tengo miedo. No puedo poner la vida de mi marido en riesgo. Creo que es mejor no hacer nada por ahora. Y más si la madre de la reina lo prohibió. No puedo dejar a la princesa desamparada, sin noticias de nada. Ella debe saber que puede contar conmigo, que tiene amigos en el palacio. ¿Tú bien sabes que Junette es peligrosa? Si lo descubre, no dudará en contárselo al rey. Y ese sería el fin de todos nosotros. Por favor, Karoma, habla con Ikeni por mí. Si tú se lo pides, él me va a ayudar. Y prometo que seré rápida con la princesa, lo prometo. Thais abre la puerta de casa, buscando a su mascota. Ah, con que aquí estás. Ven para adentro, Mekal. La coge en brazos. Ay, mi preciosa. ¿Thais? Llega el marido. Mi amor, ¿qué haces fuera de casa por la noche? Ah, buscaba a Mekal. Tú sabes que le encanta darse estas escapaditas, pero mi amor, no te preocupes. Ella me protege de los peligros de la noche. ¿No? ¿Y tú? ¿Dónde está tu amuleto? ¿Andas sin la protección de Ra? Aquí está. ¡Ah! Tardaste mucho. ¿Estabas con el rey hasta ahora? No, salí de palacio y vi a unos proveedores. Tienes mejor cara. El soberano me dejó mucho más tranquilo. El rey no solo está consciente de la situación del reino, sino que también mostró mucha confianza. Me da gusto. La desesperación no lleva a ningún lado. Sí, exactamente. Ahora, quien tomó una determinación desesperada fue la princesa de Egipto. ¿Genudmire? ¿Puedes creer que quería abandonar el palacio para ir a vivir con Moisés, el gran libertador de los esclavos? ¡Por Isis! También me sorprendí mucho. ¿Quién diría que un miembro de la familia real apoyaría públicamente la rebelión de los hebreos? Es su hijo. Cualquier madre haría todo. No puedo creer que defiendas a la princesa. No, no le estoy defendiendo. Es que entiendo los motivos que la llevaron a eso. No es tan sencillo. Claro que sí. Lo que ella hizo fue traición, fue alta traición. Mi amor, quien no está a favor de Egipto, está en contra. Calma, Mekal. Todo está bien. Entra a la vivienda, pero deja la gata dentro y regresa a la entrada. Creo que está siendo un poco radical, Meketre. No, no es así. La culpa de todo lo que está sucediendo es de los hebreos y de su divinidad misteriosa. Es el libertador de los esclavos quien quiere cambiar una situación que está establecida hace siglos. El rey me ordenó que trate a los hebreos como los esclavos que son. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Y él tiene razón. Tenemos que hacer nuestra parte, Thaís. Por el bien de Egipto. Y por eso tomé una decisión. A partir de hoy, Ana y Judith ya no trabajarán con nosotros. Y Kenny instruye a Leila. Haz todo como lo acordamos, por favor. Está bien. Todo saldrá bien, no te preocupes. No puedo no preocuparme. Estoy poniendo mi cuello debajo de una espada. Si el rey lo descubre, me cortará la cabeza sin dolor ni piedad. Yo oré mucho a Dios y Él nos va a proteger. Gracias por aceptar ayudarme. Vamos. Prometo no tardar con la princesa. Está bien. Le lleva alimentos. Moisés y Oseías... Ya es tarde. Se preparan... ¿Crees que Coré decidió volver al alojamiento? ...para acostarse. Estaba pensando, tío, ¿qué se la pasa haciendo todo el día ahora que no tenemos trabajo? ¿Y Caleb? Está en el tejado, observando las estrellas y pensando en la mujer que encontrará en el desierto. Llega Coré. Shalom Aleichem. Shalom. Cierra y pasa al salón. ¿Está todo bien? No, no lo está. Yo me equivoqué de nuevo y traicioné su confianza. Se inquietan. Fui yo quien robó tu cayado, Moisés. Y Kenny y Leila entran en el calabozo. Leila. No tarden, por favor. Gracias, Kenny. El oficial espera afuera. Señora, ¿cómo pueden haberla colocado en este lugar? Espero que no sea por mucho tiempo. Le traje frutas y pan con carne. Gaiji eligió sus favoritas. Gracias, pero creo que lo que en verdad necesito ahora mismo es un abrazo. La dama deja la canastilla de comida sobre el camastro y la estrecha compadecida, tratando de protegerla. ¿Cómo están las cosas en palacio? Ah, señora. Junet tomó sus aposentos. La sorprende. Sus cosas. E insistió en que yo le sirviera. ¿Ella te tomó como dama? ¡Maldita! ¡Siempre quiso todo lo mío! Genut Mire la mira intrigada. ¿Ella te ha estado maltratando? No sé si aguantaré por mucho tiempo, señora. Oh, Leila. Parece que se divierte humillándome. Leila. Disculpe, disculpe. Usted en esta situación y yo quejándome, disculpe. Se toman de las manos. Trata de ser fuerte, ¿está bien? No dejes que Junet te manipule y te haga perder la cabeza. Yo tendré cuidado, no se preocupe. Solo no sé si podré volver a verla, señora. Junet lo prohibió, esta vez me arriesgué. No, lo sé, no te preocupes. Todo está bien, lo importante es que mantengas la cabeza fría y no le des motivos para que te castigue. Yo voy a pedirle a Dios que la proteja, señora, y que pronto esté con su hijo. Es lo que más quiero. Agradecele a Gaichi por las frutas y... y muchas gracias por tu amistad, querida amiga. Se abrazan. Sí. Moisés con sus parientes. Lo sabía. Calma, Oseías. Deja que Coré se explique. No hay explicación. Fallé. Fallé y ya. Fallé y fallé mucho. Sé que no merezco su perdón. Solo pido, por favor, que entiendan que estaba desesperado. ¿Desesperado? ¿Para qué? ¿Ganarte la confianza del faraón y traicionarnos? No. Estaba desesperado por un lugar para mí y para mi familia. Tú, Oseías, No tienes ni idea de lo mucho que estoy sufriendo por estar lejos de mis hijos. Cuando esa mujer me prometió que si le entregaba el cayado, obtendría una casa, yo fui débil. ¿De qué mujer estás hablando, Coré? Junet. La loca que dice ser madre de la reina, y que de hecho lo es. Ella dijo que si la ayudaba, ella volvería a vivir en el palacio. Y me daría una casa. Fuiste un tonto al creerlo. Más tonto aún por querer una casa. Cuando pronto saldremos de Egipto. Tienen razón. Yo soy un idiota. Pero es que el dolor es tanto que ya ni siquiera puedo pensar bien. ¿Y por qué ahora decidiste contar la verdad, Coré? Se acaricia la barba pensativo. El hecho es que, como no pude hacerlo aquel día, usé a mis hijos para robar el cayado. Y no es justo que el peso de mi error caiga sobre mis hijos. Y eso es lo que ahora me corroe por dentro. Lo escuchan muy atentos. Solo quiero decir que estoy muy arrepentido. Sé que ustedes tal vez no me perdonen. Tal vez algún día. Hasta entonces volveré a dormir en el alojamiento. Es lo mejor, sí. Se va. Pero gira advirtiendo que aún no ha dicho la última palabra. Tus hijos deben hacerte falta, Moisés. Tal vez tú comprendas por qué cometí ese error. Shalom. El comentario penetra hondo en el interior de su primo, quien se entristece recordando a los suyos. ¿Qué piensas? No es confiable, claro. Puede haber parte de verdad, pero es mejor estar atentos. Mañana hablamos sobre esto. Vamos a dormir, que tendremos un día pesado. Vámonos. Se tumban sobre unas mantas extendidas en el piso del salón y se tapan con sábanas finas. Bakenmut y Junet se besan acostados en la cama de la princesa. Debo admitir que sabes cómo complacer a un hombre. Tú también tienes tu valor. Lo acaricia en el pecho. No voy a decir que nacimos el uno para el otro, pero creo que deberíamos retomar nuestra alianza. Sería muy productiva. Sí. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Creo que ya estamos viendo. Y para comenzar los trabajos, necesito de tu ayuda. ¿Para qué? Para impedir la entrada de cualquier alimento a la celda de Genutmire. Estás loca, no voy a hacer eso. Sí. Tú sabes que sí. Porque es imprudente tenerme como enemiga. ¿Quieres a la princesa muerta? La idea es esa. Prepara un malévolo plan con ayuda del general. Por la mañana, los hebreos madrugan en la villa. Aarón visita a su familia y Caleb. Oímos a algunos oficiales comentándolo. No se habla de otra cosa. Pronto va a comenzar el cortejo. Llevará a sus dioses a la calle para adorar al dios toro. Happy. Sí. Debe ser para pedir protección. Ellos creen que podrán evitar la plaga con sus ídolos. Sí, pero no va a funcionar. Ramsés pronto verá que con callado o sin callado el poder de Dios actúa de la misma forma y con la misma fuerza. ¿Creen que la plaga ya comenzó? Dios me avisó que sería muy temprano. En el patio de armas del palacio, los caballos manifiestan extrema debilidad. Inclinan la cabeza hasta las rodillas y se desploman en la arena. El comandante y su oficial de confianza se asombran ante el insólito suceso. Nunca vi así a los caballos. Debe ser la plaga enviada por el dios de Moisés. Los equinos agonizan entre resoplidos irregulares. ¿Qué haremos? Bakenmut. No tengo idea, general. Se aproxima el preferido del faraón, y se arrodilla frente a él. Es un blanco corcel, ligero y de gran alzada, preparado para la batalla. Coloca su mano sobre el cuello del animal y comprueba su estado. El favorito del rey está muerto. Dentro. Quiero ver si el dios de Moisés se compara con Horus vivo en la tierra. El rey es el más poderoso de todos. Y ante la fuerza de Apis, ese dios de los hebreos no podrá hacer nada. Ya está todo listo para el cortejo, amado de Ptah. Solo faltan los caballos que lo llevarán en el carro de guerra. Los militares entran al salón. Señor, disculpe la interrupción, soberano, pero el asunto es grave. Fuimos a ver a los caballos y la tal plaga... ¡No me digas que...! Desafortunadamente, todo lo que Moisés dijo que iba a suceder se cumplió. Murieron los caballos del reino. No es posible. Entonces véalo, señor. En la ciudad, los vendedores de un mercado lamentan la muerte del ganado. Cerca de allí, algunos pastores se postran en la calle, desesperados por la pérdida de miembros de sus rebaños. Thais. ¿Mekal? En casa. ¿Mekal? ¿Dónde estás? Oh. La gata está en la cama. Ahí estás, traviesa. Se sienta junto a ella. Te echaba de menos. Y la acaricia. Meketre se acerca. ¿Mekal? Con una copa en la mano. Pero al tocar a la mascota... Creo que... Nota algo raro. No, no puede ser. ¿Qué pasa? Agacha la cabeza. ¿Mekal? Posando el oído en la panza de la felina. No está respirando. ¿Cómo que no está respirando? ¿Mekal? Se yerguen asustados. ¿Mekal? ¿Mekal? Ella alza el cuerpo. Por Bastet. Que cuelga. ¿Mekal? Como pellejo. ¿Mekal? Yerto. ¡No! ¡Mekal! ¿Qué está sucediendo? ¿Mekal está muerta? ¡No! ¡No! ¡No! Un joven egipcio atraviesa un árido sendero a la carrera hasta llegar a un erial repleto de tallos de trigo en donde las vacas de su hacienda caen bajo el sol a causa de algún extraño mal que las afecta. El muchacho presencia el desastre, sin poder encontrar explicación al suceso. ¡Horapis! ¡No! Docenas de reses sufren inmóviles, diseminadas por el extenso páramo, hasta que perecen irremediablemente. Seis ciervos entran en el gran salón, tirando de un par de varales, fijados al frente de una plataforma móvil cargada. El rey baja del estrado. Se acerca temeroso. Retira un lienzo grande. Y descubre el extraño bulto. Su caballo favorito yace muerto sobre el vehículo de transporte. ¡Hebreos miserables! En el cuarto real. ¿Qué estás diciendo? Los animales están muriendo, señora. Encontramos gatos, aves, todos muertos. Una cosa horrorosa. Instantes después, Bakenmut e Ikeni regresan a la sala de audiencias. Nos ocupamos del animal muerto, señor. Si Moisés piensa que esto es suficiente para que me someta a la voluntad de su dios hebreo, le voy a probar que nadie desafía a Horus vivo. El cortejo no será detenido. Amado de Ptah. ¿Qué pasa ahora? Llegan Baserri y Simut. No sé qué palabras usar para darle la noticia, señor. ¡Dilo de una vez! El toro Apis murió. ¿Qué? Janis y Jambres se miran extrañados. Ustedes no pueden estar hablando en serio. Por desgracia, señor. Es verdad. Lo lamento mucho. Ramsés se deja caer sobre el trono. Un animal sagrado. Sí, que contenía la esencia de Osiris y Ptah. No lo entiendo. Y hay noticias de muchos animales muertos por todo el reino. Ahora que necesitábamos una demostración de fuerza para el pueblo, me veo completamente impotente ante esta plaga del dios hebreo. ¡Qué mal hemos hecho! Por lo visto, el poder de Moisés no está en el cayado. Es verdad. Podría jurar que emanaba fuerza de ese objeto, señor. ¿Qué quiere que hagamos ahora, señor? Sin Apis no puede haber cortejo. Cancelen todo. Avisen al pueblo que Egipto está de luto. Señor, el pueblo estará consternado con un acontecimiento tan trágico. Pacer, ocúpate de los rituales funerarios. Que se realicen todos los honores que corresponden a este acontecimiento. Haré todo lo que ordena, señor de las dos coronas. Magos, envíen un mensaje a Menefer para que se busque inmediatamente un nuevo animal con las características necesarias para la sustitución de la divinidad. Eso haremos, amado de Ptah. General, quiero un informe completo sobre el impacto real de esta plaga. Mande oficiales por todo el reino a registrar cuántos animales murieron y que constaten que los rebaños de los hebreos no fueron afectados. Ahora vayan. Olvidé una cosa. Voltean. Quiero que se deshagan de ese callado inútil. El cuarteto de religiosos saluda doblando el cuerpo y se retira junto a los demás militares. Zelofejad ordena las ideas sentado en la cama de su habitación. Abigail aparta la cortina de cuerdas. ¿Con qué aquí estás? Y pasa al cuarto. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? No, no es nada, Abigail. Vamos a comer. No sin que me cuentes qué te está preocupando. Yo conozco esa cara. Es que... la escena de los egipcios insultándonos, persiguiéndonos, no sale de mi cabeza. ¿Fue tan impresionante? Sí. A ser golpeado por oficiales ya estaba acostumbrado, pero... el odio en los ojos de esas personas fue algo nuevo para mí, Abigail. Tal vez ese odio nos ayude a salir de Egipto. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo el odio de los egipcios podría ser bueno para nuestro pueblo? No fue exactamente eso lo que quise decir. Pero piensa, si los propios súbditos del rey, cansados de pasar por tanta aflicción, le exigieran que nos deje salir de Egipto, eso facilitaría nuestra salida. Sí, tiene sentido. Lo toma de las manos. No te preocupes más por ese asunto. Nuestra vida está en manos de Dios. Y Él no dejará que nada malo nos pase. Por un pasillo del palacio. ¿Por qué no me dejó responderle al faraón, maestro? Él debe entender que la única manera de alejar de Egipto este periodo sombrío es liberando a los esclavos como se lo pidió Moisés. Pero eso es lo que le he estado diciendo al rey y él se ha negado a oírme repetidas veces. Sí, pero ahora perdimos la fuerza vital de la naturaleza. Estamos en el desierto sin sed, maestro. No sé, en el momento oportuno intentaré nuevamente hacer entrar en razón al rey. Pero ahora... escucha. Tengo una misión importante para ti. ¿Para mí? Se asombra. Dígame, maestro. Simut, mientras me ocupo de la momificación, tú ve a nuestra sala, busca el callado y dáselo a Ur. ¿Pero no debíamos deshacernos del callado, maestro? ¿O Ur hará eso por nosotros? Si el rey ya no quiere el callado, nada más justo que devolverlo a su legítimo dueño. ¿Moisés? Exactamente, y Ur nos puede ayudar. Él se va a marchar de palacio. ¿Pero por qué? Él fue expulsado por el rey. Disculpa, Simut, no tuve tiempo de contarte. ¿Y la princesa? No tenemos tiempo para preocuparnos por eso ahora. Ve a hacer lo que te estoy mandando. ¡Ve, Simut, bien, ve! Lo empuja y el sacerdote corre a cumplir el encargo. Ur entra en el taller de orfebrería. Camina entristecido hasta su banco de trabajo y coge una piedra semipreciosa de una bandeja. Observa el tosco aspecto del cristal sin tallar. Agarra un punzón y trata de retirar manchas e imperfecciones en una de las caras. Pero se turba al recordar la sentencia firme que lo obliga a abandonar el palacio. Apenado, posa la herramienta en la mesa y deja el valioso mineral para dirigirse a otro puesto cercano en el que un centenar de gemas lucen hermosas en una cesta pequeña. Tras media vida de ardua labor, cincelando metales, engastando brillantes o puliendo piezas de diseño, logró transformar el amado obrador en un centro artesanal único en su género. Encuentra una pulsera fabricada por su nieto. la coloca en el brazo y recuerda cuando transmitía su saber enseñándole los secretos de la profesión. Besalel, pon atención, mira. Aquí. Usa un pequeño martillo. ¿Viste cómo lo hice? Si quieres ser joyero del rey, cuando crezcas como tu padre y tu abuelo, solo pon atención y aprenderás el oficio. ¿No es difícil? Basta que te esfuerces y serás un maestro. De un grato pensamiento al sufrimiento por un amor imposible que atormentaba en secreto su corazón enamorado. Una tarde, la princesa, muy dolida y angustiada, visitaba la joyería. Déjeme limpiar esas lágrimas. Coge un pañuelo. Ojos tan lindos como los suyos nunca deberían ser manchados con tanto dolor. Tú eres muy bueno conmigo. Lo sería aún más si me lo permitiera. De vuelta al presente, el dolor lastima sus sentimientos al evocar las vivencias del ayer. Estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo, hijo. Y yo de poder ayudarte, papá. Estrechan sus manos. Una serie de remembranzas encadenadas se extinguen desvaneciéndose como el último destello de luz en el atardecer, y un par de lágrimas resbalan por sus mejillas como gotas de agua en un vidrio empañado. Entra el hijo y se acerca por detrás. Papá. El veterano joyero limpia sus ojos disimulando y voltea hacia él. ¿Por qué tiene que ser así? Habla con el rey, papá, y pídele perdón. Tal vez cambie de idea. Si aceptó a Junet, de seguro permitirá que te quedes. Yo me podría humillar ante el rey si me asegurara la libertad de la princesa. Pero mi permanencia en palacio, no, eso ya no es relevante para mí. Claro que lo es, papá. ¿O no estarías ahí llorando? Mis lágrimas tienen otro motivo. Tuve que ser expulsado para percibir cuánto me he rebajado durante años, con la ilusión de que era aceptado. Ahora me di cuenta que solo fui apenas tolerado. Nosotros nunca seremos uno de ellos, Uri. Créeme. ¿Estás diciéndome que lo mejor es regresar a una vida de esclavitud? La esclavitud de nuestro pueblo está cerca de terminar. Yo creo en eso ahora. Hoy, mi única preocupación es que me mire. Pero tengo la esperanza de que lograré sacarla de aquí con la ayuda de Moisés. Llega Simut. ¡Por Dios! ¡Qué bueno que aún no te has ido! ¿Por Dios? ¿Y por qué no? ¿No puedes vencerlo? ¡Únete a él! ¿Es el cayado de Moisés? El maestro me pidió que lo devolvieras. Uri desconfía. El soberano sabe de esto, ¿verdad? Sabe y no sabe. La verdad, él sabe que nos desharemos del cayado, pero él no sabe que va a regresar a las manos de su dueño. Papá, no vayas a meterte en más problemas, por favor. Yo le llevo el cayado. Solo hazme un favor, Simut. ¿Hasta dos? Déjalo en la calle, de atrás de palacio. Cuando salgas por las puertas. Mientras le da indicaciones, Bakenmut reúne a una patrulla de soldados. Envíen a sus hombres por todo el reino para que traigan noticias sobre la muerte de los animales. ¡Es urgente! Pueden irse. Los militares salen del patio de armas. Eikeni lo previene. La situación es grave, Bakenmut. Muy grave. Nunca pensé que Egipto fuera a pasar por algo así. Nadie podría imaginarlo. Es triste. Es indignante. Estoy muy preocupado. Por no decir aterrado. ¿Cómo? Junet. ¿El cortejo fue cancelado? Están diciendo que la plaga atacó al propio Apis. Muchos animales están muriendo. Y Leila. ¿Quiere decir que Moisés lo consiguió sin el cayado? Si me permite, tengo un asunto por resolver. La egipcia se molesta. ¿Qué asunto? Mi suegro está por dejar palacio y me gustaría despedirme. ¿Ur fue expulsado del palacio? ¡Qué pena! Era un excelente joyero. Además de tener otros talentos que seguramente le harán falta a la princesa, pobrecita. Bueno, de cualquier forma, supongo que el rey no permitirá que ellos se vean en la celda matrimonial. ¿Puedo ir? Puedes, pero no tardes. Saluda y sale del dormitorio. Espera. Se vuelve. Dígame. Después buscas ese collar maravilloso que Ur hizo para Jenudmire. Aunque no haya cortejo, yo quiero usarlo. Pero señora, eso fue un obsequio. ¿Algún problema, Leila? No. Eso haré. Se va. Y su señora sonríe con astucia. Jenudmire recorre la celda de un lado a otro, recordando una conversación con su antigua dama de compañía mientras le hacía la manicura. Con la boda de Nefertari tú serás madre de la reina. Tendrás tu propia dama y te voy a perder. Jamás encontraré otra que me trate tan bien. No importa que las posiciones cambien. Las personas son más importantes que los títulos. Nuestra amistad estará siempre en primer lugar. Yunet, estás haciendo que me emocione. Mira, me hizo muy feliz que se adelantara la boda. Que venga la gran fiesta. Este palacio necesita animarse. Ay, yo también. Tantas cosas tristes han pasado. Es verdad. Desde que Moisés se fue, he tenido tantas pesadillas. ¿De verdad? Ayer soñé que hablaba y mi voz no salía. Y el otro día soñé nuevamente con los bebés que perdí. Fue horrible. Lo imagino. Pero ya no piense en eso. Usted merece ser feliz. El hecho es que me siento culpable por no haberle dado hijos a Dicebec. Él nunca me reclamó, pero yo sé. Sé que él siente una gran frustración. El general la ama de verdad. Toma su mano. De hecho, ¿quién no la quiere? ¿Está bien? Excelente. Se mira a las uñas. Yunet, tú eres un regalo muy valioso que recibí de los dioses. Mucho. Dame un abrazo. Se levantan, estrechándose fuertemente. Pero ahora, el desagradable recuerdo angustia a la princesa, quien reacciona arrepentida por el dolor de una traición que se enreda como un nudo en lo más hondo de su ser. Dos centinelas llegan a los calabozos con una bandeja de alimentos, pero el general... ¿Qué es eso? ...les corta el paso. Es la comida de la princesa Jenudmire. Llévenla de regreso a la cocina. No deben llevarle nada a la prisionera. Ella no debe recibir ningún alimento. ¿Entendieron? Son órdenes del rey. Sí, señor. Ur visita a los cocineros. No puedo creer que te vayas. Nos harás mucha falta, amigo. Sí. También voy a extrañar mucho a los amigos y a los deliciosos platillos hechos por ustedes. Te voy a preparar un plato con pierna y dátiles con panes. Es tentador, pero tal vez sea mejor que me acostumbre a la vida que tendré de ahora en adelante, sin todos esos privilegios. No pienses en eso como un privilegio, sino como una demostración del cariño y respeto que mi hijo y yo siempre sentimos por ti y por tu familia. Es un modo de recordarnos. Me sentiré ofendido si no aceptas. Llévale al menos un poco a Bezalel y a la hermana de Leila. Si lo dicen así, no me dejan elección. Sería una grosería rechazarlo. Vamos a prepararlo. Vamos. Entra la nuera. Leila. Qué bueno que aún está aquí. Creí que no alcanzaría a despedirme. ¿Puedo darle un abrazo? Claro. Le juro que Si no fuera por la princesa y por Uri, me iría ahora mismo con usted. Ya no tiene ningún sentido seguir aquí. Vine justamente para no separarme de las personas que amo. Pero uno a uno, todos están marchando. Pero tengo la esperanza de conseguir abrir los ojos de mi marido y reunirme con ustedes. Será una tarea difícil, pero espero que tengas éxito. Dele muchos saludos a mi hijo, a Abigail y a todos en la villa. Y tú, cuida a Genutmire por mí. Lo haré lo mejor que pueda. Estuve con ella ayer, pero no sé si consiga verla de nuevo. Junet me prohibió ver a la princesa. Chiva le trae la comida. ¿Cómo logra esa mujer ser tan cruel e inhumana? Esa mujer debería morder su propia lengua y morir envenenada. Bien, aquí está. Muchas gracias. Dile a Bezalel, por favor, que me avise sobre su boda. Me gustaría asistir si las cosas aquí en el palacio lo permiten. Y sí. Aunque no lo permitan, no me pierdo la boda de mi hijo por nada. Descuiden que yo le aviso. Agarra un par de bolsas de tela. Gracias. Con sus efectos personales. Los mira al borde de las lágrimas. Y se marcha pesaroso. No te pongas así. Ay, Kaichi. Esta pena me atormenta. Y pensar que aún tengo que ir a servir a la señora Junet. No me voy a dejar abatir. Eso. ¿Por qué? Porque pronto mi prueba será libre. Y todo este sufrimiento tendrá fin. Sí. Hasta luego. Gaiji y su hijo la miran apenados. ¿El cortejo se habrá cancelado de verdad? Por desgracia, sí. Pero eso no es lo peor. Si ni Apis resistió la plaga, es señal de que todos estamos desprotegidos. En un corredor. Toma. Entrega el bastón. No. Tómalo, Ikeni. Ya dije que no, Simut. ¿Un hombre de ese tamaño con miedo a un pedazo de madera? No es nada de eso. Tú lo sabes bien. Solo debes dejarlo donde te indiqué. Ur irá a buscarlo y se lo llevará a Moisés. Pero si el rey lo descubre... El soberano no quiere el callado. Tú estabas ahí cuando él ordenó que nos deshiciéramos de él. Pero tirarlo es diferente a devolvérselo al enemigo del rey. Y que ni escucha. Yo sé que le debemos obediencia al amado de Ptah y sé también que sientes aprecio por el príncipe, que ya no es príncipe. Sucede que el soberano ya no quiere el callado porque quedó demostrado que no tiene poder alguno. Entonces, ¿qué diferencia hace tirarlo o entregárselo a Moisés? ¿Lo puedes entender? Entonces, ¿por qué todo este trabajo para devolverlo? ¿Por qué? Porque es lo correcto, porque tiene algún valor para su dueño y el rey cree que solo es basura. Y Kenny, por favor. Yo no voy a lograr pasar entre los guardias y solo tú puedes ayudar. Es mediodía. El astro rey brilla en el cenit, irradiando su poder a toda la nación. El río Nilo discurre sereno, exhibiendo abundante vegetación en sus orillas. Y en una calle de la ciudad, un joven camina entre la gente, sosteniendo en sus brazos un borrego moribundo. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme! ¡Mi oveja! Lo miran en silencio. ¡Socorro! ¡Mi oveja! ¡Está muriendo! ¡Todas mis ovejas están muriendo! Muchos animales desfallecen en diversos puntos de grandes avenidas. Cabras, ovejas y caballos agonizan sobre el suelo embaldosado, esperando la muerte bajo el sol, ante la impotencia de sus propietarios. El suceso llama la atención de curiosos y viandantes que se sitúan alrededor. En una plaza de la villa, una mujer teje en su telar. Otra amasa pan usando el horno comunitario. Un vecino guía a su asno de camino al hogar y otro regresa con los animales mientras el hato o vino de unos pastores come tranquilo, próximo a la fuente. Algunos soldados inspeccionan el lugar, pero se asombran ante la extraña protección que libra a los hebreos de la plaga. Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar relatan la tragedia. En casa, Los animales caen por montones. Se desploman y mueren así, de la nada. Vimos varios muertos por el camino. Los egipcios están desesperados. No saben qué hacer. La plaga avanzó tan rápido que parece que era llevada por el viento. Sí, rebaños por todo Egipto han sido afectados. Es lo que todos están comentando. ¿Y los rebaños de nuestro pueblo? ¿Alguno de nuestros animales contrajo esa enfermedad? No. Por lo que vimos y oímos, ni una sola cabeza siquiera fue afectada por la plaga. Una vez más estamos siendo protegidos. Está sucediendo exactamente como Dios lo describió. El aviso que protegería a los rebaños de los hijos de Israel. ¿Y los hebreos que viven en los campos? ¿Creen que ellos corran el riesgo de que sus animales sean confiscados? Ah, todo es posible. Pero creo que en cuanto estén en poder de los egipcios, ellos morirán también. ¿Y el faraón qué pensará hacer ahora? Lo más sensato sería ceder y dejarnos ir al desierto. Desafortunadamente, lo que le sobra de arrogancia le falta de buen juicio. Está claro que Ramsés cree que el cortejo para su divinidad en forma de toro será suficiente para detener la peste. El cortejo fue cancelado. Un escriba del rey lo anunció por la ciudad. Ramsés se dará cuenta de que ningún dios egipcio será capaz de ayudarlo. Desafortunadamente está descubriendo eso de la peor manera. Ur recorre por última vez el interior del palacio. Camina sobre la alfombra extendida a lo largo de un interminable pasillo en el que una fila de majestuosas columnas decoradas se alza frente a seis grandes ventanales ornamentados con exquisita decoración. Al mismo tiempo, Thais y sus hijos lamentan la muerte de Mekal. No entiendo. Estaba tan bien. ¿Qué le pasó, mamá? No lo sé, mi amor. Fue de la nada. Simplemente murió. Mi gatita. Mi compañera. Acaricia a la niña y se aproxima al marido. Esto no está nada bien. La toma de la mano. Los gatos son guardianes del mundo de los muertos, Thais. Tiene que ser un mal presagio. Pero yo hice todas mis ofrendas a la diosa Bastet. Ella siempre nos cuidó, siempre protegió esta casa, incluso de noche sin la protección de Ra. ¿Será que esta muerte tiene que ver con una nueva plaga? ¿El rey dijo algo sobre eso? ¿Qué puede ser eso? No, no me dijo, no sé. Él me aseguró que no sucedería nada. Se levanta. Iré al cortejo de todos modos. Quiero saber qué está sucediendo. ¿Vienes conmigo? El rey insistió en invitarnos. Discúlpame, Ketre, pero no estoy en condiciones. Me quedaré con los niños. Está bien. Pero no lo olvides. Trata de hacer lo que debemos hacer. La besa en los labios y se va. Ella vuelve con los niños. Se sienta junto a ellos en un diván y los mima con ternura. Apuki y Jairo terminan de comer. Ana sale de su habitación y ellos se levantan de la mesa. ¿Vas al cortejo, hija? No, voy a trabajar. ¿Tu patrona tampoco irá? No lo sé. Si ella va, mamá y yo también iremos. Lo sabré hasta allá. Sería bueno ir. Debemos darle apoyo al rey, mostrar confianza. Judith regresa de la fuente. ¡Comenzó todo de nuevo! ¿Qué, mamá? ¡Animales muertos! ¡Muchos! Fui a buscar agua a la villa y al volver... ¿De qué hablas? ¿Animales? ¿Dónde? Déjala respirar, papá. Aquí, en la ciudad. En la villa no. Debe ser otra plaga. Es un cortejo para adorar al toro Apis. Él no permitiría eso. Padre e hijo salen corriendo. Dios está actuando, mamá. La madre se sienta muy asustada. Ur abandona el edificio real, saliendo por una puerta trasera que desemboca en una pequeña plazoleta. Mira a derecha e izquierda, cerciorándose de que nadie lo ve, y cruza rápidamente el solitario espacio público. Al llegar a una esquina, posa sus pertenencias sobre el pedestal de un monumento, pero halla el cayado semi-escondido en un lateral del basamento. Lo recoge del suelo y descubre a Ikeni vigilando. El oficial le hace un gesto de aprobación y se marcha. El joyero coloca los atadijos en el palo, distribuyendo el peso en sus extremos. carga al hombro la barra de la que cuelga el equipaje para transportarlo de forma apropiada. Y echa una última mirada al hogar que habitó por décadas. Pero se despide en silencio, llevándose los recuerdos que atesora en su alma. Safira habla con sus sobrinos. Hicieron muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes. Papá confesó todo y volvió al alojamiento. En casa. ¿Confesó qué? Vina. ¿Puedo saber? Escuchaba. Calma. Pueden contarle a su madre. Papá nos pidió que robáramos el cayado de Moisés. ¿Fueron ustedes? ¿Qué tienen en la cabeza para hacer algo así? No tienes que regañarlos, Vina. Ellos se arrepintieron e hicieron lo correcto. ¿Y por qué supiste tú eso antes que yo? ¡Que soy su madre! ¿Y qué diferencia hace? Asir y Elcana estaban sufriendo. Solo quería que pudiéramos estar juntos de nuevo. Elcana, yo, tú y papá. Entonces fue eso. Esa mujer le prometió a mi papá una casa nueva. ¿Mujer? ¿Qué mujer? Los niños no responden. La madre de la reina. Apuesto que la loca terminó convenciendo a Coré que vive engañándose y no sabe hacer nada bien. ¿Quieres decir que si hubiera funcionado todo estaría bien? ¿Qué tipo de educación le das a tus hijos, Vina? ¿Cómo puedes apoyar un acto así? Una traición a nuestro pueblo. La culpa es tuya, Safira. Tuya y de Datán. Ya me cansé de decirles que mis hijos resienten mucho la ausencia de su padre. ¿Y qué clase de padre utiliza a sus hijos para robar? Yo no quería hacer eso, mamá. ¿Lo ves? Mira lo que su ignorancia los ha llevado a hacer. Tranquilos, hijos. ¿Ya pasó? Los acaricia. Mamá está aquí. Creo que lo peor fue que Coré usara a los niños para hacer algo así. Pobrecitos, deben haberse sentido muy mal con esto. Sí. ¿De verdad crees que su arrepentimiento fue sincero? Difícil de decir. Incluso porque no es la primera que hace. Desde el principio sospeché de Coré. Vamos a estar atentos. Astutos como una serpiente, mansos como un cordero. Cuando nos vayamos deberemos guiar a miles de personas por el desierto. Y siempre que sea posible, es mejor optar por la paz para evitar conflictos mayores. Tienes razón. Entra Caleb. El cortejo fue cancelado por la plaga. Los animales de los egipcios están muriendo en todas partes. Y parece que están especialmente afectados por la muerte del toro. Ay, no puedo entender esa veneración. Apis es la divinidad más adorada de Egipto, hermana. Cuando muere, hasta es enterrado con honores de príncipe. ¿Príncipe? ¿Estás hablando en serio? Sí. El animal es momificado e incluso tiene un sarcófago y rituales funerarios. Bueno, siendo así, esto va a causar una conmoción. ¿Y ellos no pueden conseguir otro? ¿Cómo? Si todos los animales murieron con la plaga. Y aunque no hubieran muerto, no sería tan sencillo, hermana. Para sustituir al toro, primero necesitan buscar un becerro con señas y manchas muy específicas. Después el animal lleva una vida de noble. Para ellos la muerte de Apis es como si la fuerza de la naturaleza se borrara. Como si el propio rey perdiera su poder. Ramsés ora en el santuario privado del palacio. Busca la protección del dios Apis, símbolo ancestral de la fertilidad, representado en la figura de un pequeño becerro de oro. El oficial Ikeni visita el recinto sagrado. Pasa al altar y retira el casco de la cabeza en señal de respeto a las divinidades. El soberano pidió ser avisado en cuanto hubiera alguna noticia. ¿Y entonces? Los oficiales investigaron en la ciudad y en las regiones cercanas. ¿Sí? ¿Y la plaga realmente afectó a los animales? Los domésticos, los rebaños, todos están muertos. El faraón siente un profundo temor. ¿Y en la villa de los hebreos? Ningún animal murió. Apuki y su hijo pasan por un mercado y Atmos se aproxima intrigado. Que la plaga haya matado a Apis es muy grave. Es terrible. ¿Y ahora, papá? ¿Y ahora? Iba a decir, pidamos protección a los dioses, ¿pero funcionará? ¿Qué pasa? Cancelaron el cortejo. Lo cancelaron. Sí, por causa de la muerte de los animales. Sí, acabo de ver unos oficiales llevando gatos muertos. La plaga atacó incluso al toro Apis. No es posible. Pues sí, no quiero imaginar lo que aún está por venir. Mequitre se encuentra con ellos. ¿Ya supo? Nuestra gata también murió. Mis hijos están inconsolables. Lo puedo imaginar. Ana siempre decía que sus hijos adoraban a ese animalito. Necesito hablar con el rey. ¿Qué le dirá? No sé, pero algo tiene que hacerse pronto. Se va. Thais llora recostada en su lecho. Meghan. Entran Ana y Judith y la encuentran acariciando la colcha, con el ánimo destrozado. Señora Thais. Se sienta en la cama. Siento mucho lo de Meghan. Los niños están en la sala llorando. No entiendo. Estaba muy bien y de repente... Creo que la muerte de los animales es una nueva plaga. En el camino para acá vimos otros gatos, ovejas, caballos muertos. Ya estaban siendo retirados. Pero parece que no hubo cortejo porque el toro Apis también ¡basta! Murió. Voltea a mirar, poseída por el odio. Mequetre tenía razón. Y el rey también. ¿De qué está hablando? Su dios es quien tiene la culpa. El dios que se atreve a desafiar a nuestras divinidades. El dios que trajo el caos a nuestras vidas. No, nuestro dios solo quiere que seamos libres. El culpable de las plagas es el rey que... Ya te dije que no quiero oír más sobre eso. ¡Basta! Pueden marcharse. ¿Cómo dijo? Ya no necesitaré de sus servicios. No voy a seguir lidiando con ustedes o con su gente. Por favor, salgan. ¡Salgan! Las despide enfurecida. Y madre e hija se retiran profundamente dolidas. La mujer rompe a llorar y se sienta en un diván. Mequetre espera en el salón real e Ikeni viene a dar un aviso. El rey lo lamenta, pero no puede recibirlo. Es urgente. Se lo dije. El soberano no recibe a nadie. Se siente mal. Lo comprendo. Gracias. Y vuelvo otro día. Ramsés reposa en la cama. ¿Qué está sucediendo? Su esposa está sentada a su lado. Porque los dioses me han abandonado. Ellos no te han abandonado. Se incorpora. ¿Cómo no? Hemos sido castigados plaga tras plaga. Y se levanta. Incluso haciendo todos los rituales. Clamando a nuestros dioses. 2 veces tuve que humillarme delante de Moisés. Y ceder ante su petición, porque me pareció la única forma de evitarnos un sufrimiento aún mayor. Estamos desamparados, Nefertari. Los animales fueron azotados por una enfermedad, amor. Esto debe haber sucedido antes. De este modo nunca. Todos los animales murieron. Ni el mismo Apis resistió. ¿Piensa que estamos en una guerra? ¿Nunca estuviste en desventaja en una batalla? Claro que sí. Pero reaccioné y vencimos. Entonces, no hay diferencia ahora. Ese dios de los hebreos puede ser fuerte, pero tú eres el hijo de Ptah, dios creador del mundo, de Sekhmet, la leona de la destrucción. Ramsés, tienes la sangre de los dioses en tus venas y te vas a levantar. Solo necesitas descansar y recobrar las energías, mi amor. ¿Eso piensas? Esta plaga va a pasar, así como las demás pasaron. Estamos aquí, ¿no es cierto? Puedo mandar a buscar caballos a Fenicia. Y los sacerdotes ya están buscando un sustituto para Apis. Estoy segura de que lo van a encontrar. Somos el reino más poderoso de la tierra. No vamos a someternos a un dios de esclavos. Yo soy Horus vivo. Este es el hombre con el que me casé. No te preocupes, amor mío. Voy a ganar esta guerra. Y dejaré a Moisés y a su pueblo. Sonríe orgullosa. A mis pies. Débora y Abigail secan la vajilla. No veo la hora de casarme con Bezalel. Ay, él ya me trata con tanto cariño y es tan atento conmigo. Mi sobrino es un muchacho muy especial. Desde que te conoció quedó encantado contigo. Es muy lindo ver cómo se aman. Pero si no hubiera dejado el palacio. ¿Ya pensaste que él abandonó todo? Abandonó todo el lujo y riqueza del palacio para seguir nuestra fe y para casarse contigo. Sí, no es poco. Aunque creo que pronto nuestra vida va a ser diferente. Mucho mejor. Ay, estos días que llevamos en casa, sin tener que enfrentar humillaciones y maltratos de los oficiales, trabajando solo para nuestra familia, ¿sabes? Ay, me hacen imaginar un poco cómo debe ser vivir en libertad. La tía se marea. Imagina en Canaán. Sería un sueño. ¡Tía Abigail! ¡Tía Abigail! Siéntate. Débora. Llena un vaso con agua. Calma. Débora. Calma, calma. Bebe un poco de agua. Afuera, Zelofejad y sus sobrinos construyen la jupa. Una atención en cómo se talla la madera. Se necesitan 4 pedazos iguales para sostener el techo, ¿eh? Dejando los lados abiertos para que la casa sea acogedora, como la tienda de Abraham. Eso, muy bien. Estás aprendiendo, Bezalel. Bak y Oliab ayudan. Aquí. No, no, no, tío, lo estás haciendo mal. ¿Acaso tú ya te casaste? No, pero esto es madera maciza y he construido andamios con este material. Así nunca tendremos una jupa. Bezalel, ven, te toca. Quiero ver. Llega Ur. Dámela, anda, gracias. Y los observa trabajando. Más fuerte. Parece que necesitan ayuda. ¡Ur! ¡Abuelo! Posa el equipaje. Mi nieto, te extrañaba. Te extrañé mucho, abuelo. Supe que te vas a casar. Felicidades. Gracias. Esperen. ¿Qué es eso? Señala los bultos atados al bastón. El cayado de Moisés. ¿Y esas cosas? Es una larga historia. Dentro de la casa. Gracias, Débora. Me siento mejor. Solo fue un malestar. ¿No te quieres acostar? No, ¿para qué? Llega Bezalel. Entra. Mira quién está aquí, tía. ¿Cómo estás, Abigail? ¡Qué sorpresa! ¡Adelante! Tú debes ser Débora. Sí, mi prometida. Débora, él es mi abuelo querido. Es un placer. Igualmente. Leila me ha hablado mucho de ti. Dijo que eras bonita y veo que no exageró. Muchas gracias. Bezalel también habla muy bien de usted. Qué bueno. Si supieran la emoción que sentí al llegar aquí a la villa y encontrar a mi único nieto construyendo la jupá para su boda. Y va a quedar muy bonita. Sí. ¿Y Bak y Oliab? Se quedaron adelantando. Me ayudan con la madera. ¿Y Leila? ¿Cómo está? Bien. Gaiji hizo favor de enviar esta comida. Gracias. Muchas gracias. No tenías que molestarte. ¿Y esas cosas? ¿Y ese...? ¿No es el cayado de Moisés que desapareció? Sí, estaba en el palacio. Vine a devolverlo. Ur, no es peligroso. Si el rey lo descubre... Tía, mi abuelo no vino solo a visitarnos. ¿No? Pero entonces... Me expulsaron de palacio, Abigail. Tengo mucho miedo, maestro. En la botica. Tú y toda la ciudad, Simut. Pero ahora podrías dejar de repetirlo, por favor. Es que al decirlo me siento mejor. ¡Pero yo me siento peor! Se alza molesto. Disculpa. Estoy nervioso. Y tengo miedo. Y Kenny. Y Kenny me dijo que Ur ya le llevó el cayado a Moisés. Menos mal, por lo menos eso. Solo siento no haber tenido tiempo de despedirme de Ur. Amenhotep entra de improviso. Necesito hablar con mi abuelo. Simut hace una reverencia y se ausenta. El príncipe se sitúa al lado de su abuelo. ¿Y bien? ¿Qué pasa, querido mío? Ahora que el toro murió, ¿qué será de nosotros? Hijo, cuando tenía más o menos tu edad, un toro Apis también murió. Eso es natural, así como sucede con las personas. Y mi padre me dijo que el toro sería sustituido. Y eso es lo que va a suceder ahora. Mientras tanto, estaremos bajo la protección de otros dioses. Pero ninguno de ellos ha logrado parar las plagas. Las plagas terminarán. Siéntate, siéntate. Se acomodan frente a frente. El dios de los esclavos es poderoso, ¿verdad? Sí, hijo, es lo que parece. Pero todo va a acabar bien. ¿No podríamos hacer una estatua para adorar también a ese dios? Creo que así él ya no enviaría esas plagas. ¿Habría problema con eso? El problema es que nosotros no sabemos cómo es. Y para adorar a ese dios tendríamos que negar a nuestros dioses. ¿Pero por qué? Porque hasta donde sé, se trata de un dios al que no le gusta compartir su gloria con ningún otro. Por eso los hebreos lo adoran solo a él. ¿Cuándo crees que terminen las plagas? Ah, eso no lo sé, pero creo que no tardará. De hecho, yo creo que tú puedes apresurar el fin de ellas. ¿Yo? Sí. El rey es tu padre. Él te ama, él te respeta. Él ha hecho todo lo que le has pedido, ¿no es cierto? Asiente. Si el soberano quisiera, podría poner fin a esta situación. Él es el único que puede hacer eso. Pero, ¿cómo? Mira, hijo, debes ir. Le explica el plan. Jocabed y su familia cenan con Oseías y Caleb. ¿Y ahora qué va a suceder, hijo mío? ¿Sabes cuánto tiempo va a durar esta plaga? No, Dios no me dijo nada sobre eso. ¿Creen que el faraón vaya a ceder? El rey ya cedió antes. El problema es que no mantuvo su palabra. Y evidentemente es más vulnerable ahora. Yo abro. ¿Ur? Espero no ser inoportuno. Los amigos nunca molestan, entren. Viene con Bezalel y su tío. Mi abuelo tiene algo que te pertenece, Moisés. ¿Reconoces este cayado? Moisés se alegra al recuperarlo. ¿Cómo lo conseguiste? Simut y Pasel se ocuparon de que llegara a mis manos. Y Kenny también ayudó. ¿Y el faraón lo permitió? No exactamente. Él mandó que lo tirara. La verdad, el rey y sus magos perdieron el interés al notar que no usaste el cayado para invocar la última plaga. Imaginaba que eso iba a suceder. Pero qué excelente sorpresa verte, Ur. Dime, ¿cómo está mi madre egipcia? Estoy ansioso por tener noticias de ella. Yo lamento no traer buenas nuevas, Moisés. ¿Qué sucedió? El rey descubrió que su hermana pretendía salir del palacio y venir a vivir contigo aquí en la villa. ¿Y cómo reaccionó Ramsés? Ordenó arrestar a Jerutmire. La noticia lo sume en un profundo pesar. Jerutmire en la mazmorra. Entra el cocinero real. Gaiji. Princesa, pensé que algunas golosinas especiales podrían alegrarla un poco. Yo estaba hambrienta, no me trajeron nada para comer. Entonces voy a reparar esa falla ahora mismo. Déjeme arreglar las cosas de la mejor manera posible para poder servirle. Gracias, Gaiji, tú siempre tan dedicado y atento. Servirla, señora, es un placer del cual yo no me privaré. Le entrega una copa y come hambrienta. Yur, ¿tienes noticias de él? Ya dejó el palacio. Se entristece. Traje carne de ganso y el pan de hierbas que siempre le ha gustado. En la villa, Ramsés no podía haber hecho eso. También quedamos impactados cuando Ur nos contó. Arrestar a su hermana, ¿cómo tuvo el valor? Y encima expulsarte por intentar defenderla. El faraón está perdiendo la razón. No huye a nadie. Y ve enemigos en todas partes. Parece que el palacio se transformó en un lugar peligroso para vivir. ¡Pero esto es absurdo! Se alza. Iré para allá a hablar con él. Iré contigo, tío. Puedes contar conmigo también. No, no. Iré solo, es mejor así. No, hijo, no. No es bueno actuar con el ánimo exaltado. Mamá tiene razón, espera a mañana. Esta vez no puedo, mamá. Ramsés está loco. Con su rabia es imposible prever lo que es capaz de hacer. Mi madre necesita ayuda. Y mañana podría ser muy tarde. Marcha apresurado de la casa. El faraón sale al balcón real, llevando en la mano la estatuilla de un dios protector y ora próximo a dos centinelas que vigilan la ciudad en la noche desde lo alto. Moisés camina veloz por una calle cercana. Al llegar al palacio, se para ante las escaleras del atrio, frente a los guardias que custodian la entrada. Ramsés descubre a su hermano dirigiéndose al oficial Ikeni, quien lo recibe extrañado. Quiero hablar con Ramsés. El rey ya se acostó. Mi madre está presa. Insisto en hablar con él ahora, Ikeni. Moisés, el soberano está muy nervioso. Mejor vuelva mañana. El día de hoy fue especialmente... ¡No esperaré hasta mañana! ¡Quiero hablar con él ahora! Se abren los portones y el rey sale al exterior. ¡Vete de aquí! ¡Desaparece! ¡No vuelvas nunca más! Exijo que liberes a mi madre ahora. Ella vendrá conmigo. ¿Quieres morir, desgraciado? Agarra la espada de un soldado y coloca el filo en el cuello del hebreo, con odio profundo y marcado rencor. Fin del capítulo 141.